realmente bienvenido en el programa de hoy. Gracias por venir. Señor Krishna, usted vino a cantar el santo nombre de Señor Krishna y escuchar sobre el Señor Krishna. Esa es la misión de nuestra vida. En esta manera nosotros debemos vivir nuestra vida. La misión de vida humana que nosotros podemos leer en la traducción de este Bhajan. Es un poeta o poeta. Poesía escrito por una poeta o poeta. Poeta Vaishnava. No sabe el nombre, pero está muy lindo. Y él está pidiendo al Señor que, oh Señor lleno de misericordia, Radhanath, el Señor de Radha, Señor Krishna, por favor, tómame contigo. Mucho tiempo ha pasado y yo he dado espalda a usted. Yo quiero venir y tomar tu refugio. Y por eso, por favor, escúchame. El devoto está haciendo esa oración al Señor. Normalmente el viaje del alma en este mundo es muy largo. No sabemos de cuántas vidas, cientos y miles de vidas hemos vivido aquí, naciendo y muriendo. Cada alma que está aquí está nada más viajando y viajando, ese cuerpo, otro cuerpo. Y después de muchas vidas, nacimiento, cuando una persona realmente despierta y esa persona trata de llegar a tomar refugio de Señor Krishna, y ese tiempo le empieza a lamentar que por qué he perdido tantas vidas mías, yo he perdido sin cualquier útil y no he tomado su refugio. Y hoy yo he venido donde usted, por favor, acéptame. Entonces ese es el humor del devoto, y ese humor se llama Dainya, que es humildad. Sin humildad nosotros no podemos tomar refugio de Krishna. No sé qué está pasando, niños, ¿eh? Sin humildad, hasta que tenemos ese humor que yo soy alguien, nosotros, ¿por qué vamos a acercar a Krishna? Porque si nosotros pensamos que yo soy todo, ¿por qué yo voy a acercar a Krishna? Entonces la persona que realmente quiere ser satisfecho y la persona quiere ser su vida exitosa, para esta persona es muy importante y obligatorio para volver muy humilde y tomar refugio de Krishna. Y los devotos dicen que ahora mismo mi inteligencia, mi riqueza, ni mi fuerza, nada me sirve. Y yo he dejado mi asociación y estoy viajando por aquí, viajando por allá, pero ahora he regresado a su pie del loto. Entre muchos devotos hay un rey devoto que se llama el rey Kulakshetra. Kulakshetra es del sur de la India. Como 1000 años atrás, un devoto muy grande de Krishna, Kulakshetra. Y él ha dicho en una poesía, un verso así, que ese verso lo debemos meditar y acordar. Entonces yo, por favor, humildemente voy a decir a ustedes que aunque usted olvida la predica que estoy haciendo hoy, pero no olvida ese verso que estoy diciendo ahora. Él dice que yo soy como un pájaro. Sí. un pájaro que está sentado encima de un no, pol, un bote de un barco al centro del océano, pero hay agua alrededor del mundo, solo hay agua en todo lado. Y después este pájaro deja ese poste y sigue volando. Un pájaro viene a ese poste que está en el barco está en el centro del océano, y ese pájaro deja ese poste y empieza a volar, aunque en las cuatro direcciones solamente hay agua y agua. Entonces ese pájaro empieza a pensar que por mucho tiempo yo he descansado aquí en ese poste, pero ahora yo quiero experimentar, quiero ver qué hay alrededor del mundo. ¿Por qué yo no voy a tomar refugio de este barco? Yo no quiero tomar refugio de este barco. Entonces ese pájaro sigue volando hasta muy lejos. Pero ese pájaro no puede lanzar de un lado, porque solamente hay agua por todo lado. Y ese pájaro sigue volando y no tiene refugio. Entonces después empieza a volar por este, por oeste, por norte, por sur, pero ahí damos agua. Entonces, ¿qué hace ese pájaro? Regresa a ese poste del barco. ¿Verdad? Nuevamente. Entonces, el Kulushetra dice, que mi querido Señor, yo soy como ese pájaro, que yo he dejado mi casa original, mi refugio original, y he volado por aquí, por allá, por miles de vidas, y no he conseguido nada, solamente agua por otro lado, no puedo descansar y lanzar a ningún lado. Y ahora estoy regresando. Y yo he cambiado cuerpo tras cuerpo. ¿Por qué? Porque quiero disfrutar de esta variedad de vida. Pero de todas maneras, después de experimentar todo, estoy regresando a su piel de loco, como antes de suyo. Entonces, esta es la oración del rey Kulashetra, que es muy lindo. No es necesario entender o pensar quién era yo en la vida anterior. Hoy yo puedo ser tal persona, pero mañana yo puedo cambiar por otra persona. Y nosotros olvidamos totalmente quién era yo en la vida anterior y no sabemos quién vamos a ser en vida próxima. Y vamos a olvidar ese presente vida. Entonces, en la misma manera, cuando llegamos a este mundo, quedamos aquí un poquito tiempo y después salimos de aquí. Voy a narrar un cuento más, porque ella también contó un pasatiempo de Akbar y Birbal. Akbar era un rey muy famoso musulmán, y Birbal era su ministro brahmana, hindú, muy inteligente. Toda la respuesta tenía de la pregunta de Akbar. Una vez Birbal lo vio, que Akbar tenía mucho ego falso, mucho orgullo el rey tenía. Birbal lo vio. Entonces Birbal dijo que parece que Akbar está pensando, yo soy tan gran emperador de India, un rey tan grande. Entonces Birbal dijo que tiene mucho orgullo de ser el rey tan poderoso, tan grande. Entonces Birbal pensó, voy a hacer algo para que él pueda disminuir su ego, su orgullo. Entonces, señor Akbar siempre dependía mucho de Birbal, cada pregunta que tenía, cada problema que tenía, acercó a Birbal para que resuelva eso. Una vez que sucedió, en la tarde, diariamente, el rey caminaba en el parque de su reino. Entonces ahí él vio una cosa muy interesante. Vio un pobre, estaba descansando ahí, adentro del parque, jardín. Entonces vio que este jardín mío es especial de reno, porque ordinaria persona no puede entrar. ¿Cómo ese tipo entró aquí? Y él tenía un garba grande y todo, y él estaba nada más desplazando ahí, acostado. Entonces el rey pudo pensar, ¿qué está pasando aquí? ¿Que cómo él pudo entrar aquí? Entonces le pudo preguntar, oye, ¿quién eres tú? Y con mucho orgullo, en mucha ira, bravo, con mucho orgullo. Entonces esta persona bendigo que estaba ahí, él no respondió con respeto. Dijo que ¿por qué me está preguntando? De que tú no sabes quién soy yo, que tú eres una pregunta. Yo dije, no, rey. Entonces este bendigo dijo que ese todo es tuyo. Sí, ese es mío. Entonces el rey dijo que sí, ese todo es mío. Entonces él dijo que ese es todo tuyo. Sí, mío. Pero antes que se nació, ¿eso de quién? De mi padre. Y antes de su padre, de mi padre. Antes de su padre, de mi padre. Y después de usted, ¿quién más? De los propietarios de mi hijo. Y después mi otro hijo. Después el hijo de hijo. Hijo de hijo. Y el bendito empezó a reír con voz alta. Y el rey dice muy bravo. Yo ahora mismo voy a llamar a mis soldados para que corte el cuello de ti. Que tú no sabes cómo respetar a un rey, cómo hablar con un rey. Este tiempo, este bendito, hablo con Alfa. Digo que, señor rey, espera, yo quiero hablar algo con usted. ¿Por qué estoy riendo aquí? Te voy a explicar. Actualmente usted no es un rey. Esto no es un reino. Este es un lugar donde todo el mundo viene y vive. Como un guest house. Entonces, como un hotel. Entonces, él empezó a poner más bravo el rey. ¿Cómo está hablando aquí? Este es un reino tan grande, tan opulento. Y él te dice, es como un hotel, un guest house, que como viene y vive. Entonces, este es un hotel que se llama Dharamshala, ¿no? Que tiene muchos cuartos. Viene una persona, vive ahí, y el día siguiente él sale. Esa es la habitación de un hotel. Mañana viene otra persona, después viene otra persona, se va, viene otra persona, se va. Así mismo, hoy usted está viviendo en su reino, usted se va, mañana viene otro para vivir en ese reino, él se va, después viene otro para vivir en ese reino, se va. Entonces usted es un visitante a ese hotel nada más, usted no es ningún rey de ese reino ni nada. Es un hotel y usted es un hotel. Entonces él empezó a pensar que en todo el mundo solamente hay una persona muy inteligente que puede hablar así, y no únicamente una persona puede hablar así, para que yo no puedo poner más bravo y entender ese punto. Y él entendió que esa persona realmente quién es. ¿Quién era esa persona? Sí, el padre. Entonces, riendo, él empezó a sacar su barba. Y decido de él, bendigo. Digo que perdóname, señor, más tarde. Perdóname, por favor. Pero yo quería dar un mensaje a usted. Entonces el rey empezó a reír con voz alta también, porque él entendió el mensaje que Birbal quería decir. Dijo que en realidad es un cuento muy simple, pero eso tiene muchas cosas, mucho moralaje que uno puede entender y sacar. Primero que todo, lo que podemos aprender es que todos nosotros somos viviendo en un hotel, un guest house. Somos visitantes, viajeros en el hotel. Venimos, vamos a quedar poco tiempo y vamos a salir. Una cosa más maravillosa. Por ejemplo, si usted está viajando en un tren o un aeroavión, entonces si usted está viajando en un avión y usted pregunta la persona que ha sentado a la mente. Compañero, sí. Hey, compañero, haciendo. Ajá. ¿Dónde va? Y va a decir que no sé, estoy aquí sentado nada más. Oye, loco, él lo sabe, monta avión o tren o bus, y él lo sabe dónde anda. Porque a sí mismo, nuestra vida aquí es un viaje. Este viaje empieza y este viaje tiene que terminar. Entonces, cada cosa que empieza tiene que terminar. Entonces, así mismo nosotros hemos viajado como una persona viajero para muchas vidas. Ahora mismo estamos viajando en este cuerpo, en esta vida. Entonces, alguien viene y pregunta: oye, ¿dónde va viajero? ¿Qué vamos a decir? No sé. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestro destino? Hasta que no sabemos dónde estamos viajando, hacia dónde estamos yendo. Como igual que esa persona que le está sentado al lado y dice: ¿dónde va? No sé. Entonces, como así mismo, que estamos tratando en este cuerpo como transporte, son almas, no somos el cuerpo. Y siendo almas que son en este cuerpo de transporte, no sabemos hacia dónde estamos yendo y dónde queremos ir. Entonces, esas cosas son muy importantes para nosotros. En el Shrimad Bhagavatam hay un pasatiempo más de un rey. Este rey se llama Chitraketu. El rey Chitraketu era un rey muy bueno. La gente amaba mucho a él. Y él mantenía sus sujetos de una manera muy buena. La gente, los pueblos, muy bueno. Pero él tenía todo menos una cosa. Era eso, un hijo. No tenía hijo. Porque cuando el rey no tiene hijo, para él no hay felicidad. Él siempre está preocupado por quién va a mantener mi reino, ya que yo me voy a morir. Entonces, no, si traje, era muy preocupado todo el tiempo. Y él tenía muchas esposas, pero ninguna esposa podría dar un hijo. Entonces, ¿quién va a hacer el trabajo? Él estaba demasiado preocupado. Entonces, una vez, un santo pase por allá. Él se llamaba Parvatmuni. Parvatmuni y Angiramuni, los dos. Entonces, cuando llegan allá, ellos vieron que el rey era pensando muchas cosas. Entonces, no pudo pensar. Él preguntó: ¿por qué usted está tan preocupado y triste? Usted tiene todo en el mundo y usted, el reino le gusta tanto al pueblo. ¿Y por qué? Usted es tan poderoso que los enemigos no quieren atacar y todo. Usted tiene opulencia, todo. ¿Por qué está triste? Entonces, el rey dijo que usted sabe todo. Usted sabe el pasado, presente y futuro. Mi problema es que yo no tengo hijo. ¿Quién puede ejecutar o dividir ese reino después que yo me voy a morir? Entonces, yo necesito bendición de usted, que por favor me da esa misericordia, que yo puedo obtener un hijo. Entonces, Angiramuni dijo que entonces uno tiene hijo, no tiene hijo, depende de nuestra karma. Entonces debemos estar felices en la vida. Lo que viene es según nuestro karma. Entre más apegados somos a este mundo, más aflicción y ansiedad va a venir. Usted debe ser satisfecho. Lo que Dios está dando a usted, queda satisfecho en eso. Pero el rey no hizo caso al sabio. Dijo que no, yo quiero un hijo, sea como sea, yo necesito un hijo. Yo no voy a poder poner su hermano el rey. Sí voy a decir algo de la escritura, igual él está como que en su oreja cerrada, él no me va a entender, está bloqueado. Entonces, voy a dar alguna bendición a él, a través del cual él va a tener mucho conocimiento. Entonces él dijo que yo te voy a dar bendición de ser un hijo, pero ese hijo primero te va a dar felicidad, pero después te va a dar tristeza. Entonces él se llama Harsha Shok. Hans quiere decir felicidad, Shok quiere decir ansiedad. Vamos a decir entonces Harsha Shok. Entonces, ¿ves? Entonces, eso es algo normal. Cuando el niño también, el niño está pequeño, él da mucha felicidad, él la hacía está caminando y tal, y así los niños están pareciendo feliz. Y cuando se crece grande, da mucho dolor de cabeza. Eso no es nada para el mundo. Así está bien. Como estamos hablando de niños, voy a preguntar algo de niño. ¿Ustedes saben por qué Dios creó los niños en este mundo? ¿Alguien puede decir? ¿Usted sabe por qué Dios hizo niños en este mundo? La respuesta es para destruir el orgullo de los parientes. Para destruir el orgullo de los parientes. Dios es niño. Mira, era un ejercicio tan opulento, tan grande, tan poderoso. Sí. Y después de tener toda la fuerza, no pudo poner su hijo en el orden como él quería. Entonces un niño de 5 años inocente. Entonces él no pudo controlar a un niño de 5 años. Ese mismo era en el que dijo que los mismos semidiosos temblaban si no me escuchaban el nombre. Entonces el mismo, su propio hijo no hacía cantar. Entonces estaba destruyendo el hijo de su papá, ¿no? El Señor siempre hace un arreglo así, que a nosotros toca en la vida, ¿no? Desaparece nuestro hijo porque el hijo no hace caso, ¿no? Entonces, si traje tu hijo, está bien, por lo menos voy a tener un hijo, aunque en el futuro me va a dar dolor de cabeza, no importa, yo necesito ese hijo. Entonces así empieza a pasar el tiempo. Entonces una de las reinas más grandes de ella, reina. Entonces dio luz a un hijo. Cuando el rey escuchó que ya vino un hijo, entonces volvió loco con felicidad. Empezó a correr por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y empezó a gritar, tengo un hijo. Y cuando vio su hijo, no tenía límite de su felicidad. Y todo el tiempo él empezó a ocupar el tiempo a través del hijo. Tanto que él empezó a olvidar sus deberes de reino, de su rey, y solamente dedicaba tiempo al hijo. Y siempre empezó a seguir. Y como el hijo vivía con su mamá y los parientes le gustaba tanto a los hijos, entonces así el rey quería mucho a esta reina, especialmente quien le dio el hijo. Aunque tenía muchas esposas, eso tenía como especial, esa esposa era especial. Entonces la otra esposa empezó a hacer reuniones. Que desde que nació ese hijo, él no mira a nosotros más, no quiere amar a nosotros más, solo quiere amar a esa esposa que dio un hijo, sí. Y entonces ese hijo es problema o causa de nuestro problema, causa de nuestra ansiedad. Vamos a eliminar el niño para que no vamos a tener más problemas. Entonces empezamos a hacer un plan. Entonces le dio veneno al niño. Entonces el niño estaba durmiendo en el cuarto y la mamá fue al jardín para caminar y la sirvienta se fue para otro trabajo. Ese mismo tiempo vino algunas otras esposas del rey y le dieron veneno al niño. Entonces cuando regresó la criada, empezó a gritar que el hijo se murió, Entonces la esposa empezó a correr para ver qué pasó al niño. Y vieron que el niño ya está muerto. Entonces la mamá del hijo inmediatamente se desmayó. Después el rey vino corriendo también. El rey estaba en su sala de palacio, y con el escucho, fue corriendo allá, cayendo y subiendo, cayendo, subiendo, y llegó lleno de lágrimas, llegó a ese cuarto para ver que cuando el vestido de él empezó a abrir y el cabello se puso así desarreglado, todo el cuerpo de él puso así como desarreglado, como un loco. Entonces cuando él vio que realmente el hijo se había muerto, entonces los dos estaban llenos de aflicción y ansiedad y estaban golpeando su pecho duro y estaba desmayando cada rato. Dijo que esto es muy detallado, respirando nada más el recto condensado. Entonces, ese mismo tiempo, Gila Muni vino con Narad Muni a ese mismo momento en esa situación, viendo que el rey estaba llorando, así como, entonces ahora él dijo que, oye, rey, ¿ahora qué pasó? ¿Ahora por qué estaba llorando y tanto miseria? ¿Tú querías hijo? Yo te dije, ¿ahora qué pasó ahora? El rey dijo que usted no ve que mi hijo se murió. Entonces, por favor, me da su permiso nada más para que él se pueda levantar nuevamente. Y tenemos otra vez. Entonces, eso no es posible, que yo no vive y después muere y después tengo que levantar nuevamente. Cuando una persona muere, el alma de esta persona sale y se va para un lugar. ¿Y cómo voy a entrar nuevamente esta alma en este cuerpo? Y él se murió. Yo digo, yo tengo el poder de traer esa misma alma nuevamente al cuerpo, pero eso no es correcto. Pero que no es rato, yo creo que le digo, por favor, quiero que mi hijo le levante, quiero que mi hijo tenga la vida. Entonces, nada, el mundo que está bien, por favor, acepta la petición de él. Entonces, con su poder místico, traeron esa misma alma en el cuerpo. Inmediatamente el niño que había muerto se levantó y empezó a hablar. Oye, rey, oye, reina, ¿por qué usted me llamó aquí? ¿Cuál es su instrucción? El rey empezó a decir que, mi hijo regresaste. Mira, que lleno de miseria y tristeza, ¿por qué te saliste? Pero mi hijo, ya regrese. No sale de ningún lado, sentí yo no puedo vivir. ¿El hijo qué dijo? El hijo empezó a hablar como una persona mayor. Era el cuerpo de niño, pero la manera que él hablaba era como una persona mayor. Él dijo, señor rey, mira, el tiempo de mi vida en este cuerpo se terminó. Ese era su corto tiempo. Pero según mi karma, según mi suerte, yo vine aquí y me salí de aquí. Entonces, ahora es un viaje para tomar otro cuerpo en otro lugar, en otro lado. Entonces, está esperando mi otro pariente allá. Y ahora van a salir el niño también, hacen todo con que era allá. ¿Por qué me llamaste? Entonces, ¿usted cuál pariente son mío? Yo tenía pariente anteriormente y yo tengo pariente futuro. ¿Cuál pariente son ustedes? Yo no entiendo nada. ¿Desde quién son mis parientes? Yo tenía parientes hace dos días. Yo tengo parientes la vida pasada. Entonces, ellos también son mis parientes. Claro, si dice usted, son parientes de ese cuerpo. ¿Quién es mi pariente realmente? ¿Quién es mi mamá y yo soy mi pariente real? Entonces, Mara está dando este ejemplo, que en el océano siempre uno ve pedazos de madera que con la ola se reúnen. Y después, según la ola viene y se separa. Después viene nuevamente junta y después se separa. Así mismo nuestra familia se junta y se une para un tiempo y después viene otra ola de otra vida, se va y regresamos nuevamente con diferente manera o diferente familia. Entonces tenemos nuevo hermano, nueva hermana, nuevo pariente, nuevo niño, nuevo esto, nuevo eso, en cada vida. Entonces ella alma sale de ese cuerpo con ese hermano, esa esposa, esa hermana, y después sale en otra vida. Entonces en otra vida nuevamente, de cada vida repite la misma cosa, y desde muchas vidas ha pasado eso. Por ejemplo, hay viajeros y cuando caminan, por ejemplo, hay mucha gente caminando para ir de un ciudad a otra ciudad, y siempre hay un lugar donde todo el mundo toma agua. Entonces cuando ellos toman agua, viene otra gente también toma agua, todos encuentran, ellos hablan allá y después se paran nuevamente cuando siguen su viaje. Ellos dicen que esa es la vida, entonces por qué está tan pegado a esa vida. Creo que cuál es la verdad absoluta de esa vida, usted tiene que entender. Entonces, cuando este niño empezó a hablar tanto de educación, entonces el mismo rey y la reina empezaron a pensar. Cuando una persona grande predica, está bien, hay que escuchar, pero si una persona de 5 años, 7 años, entra a predicar así, a predicar, entonces no va a estar atraído por ese niño, ¿verdad? Y por eso ellos tomaron seriamente a ese niño. Porque era un niño, pero hablaba con tantos. Entonces después de escuchar eso, la miseria y la ignorancia que yo tenía empezó a salir. Entonces después de eso ellos recibieron muchos conocimientos y toda la miseria de ellos se destruyó. Y después ellos dieron reverencia a ese alma, que es lo que ese alma dijo en la verdad. Entonces por favor proceda, mi querida alma, proceda por favor a tu próximo destino. Y después ellos dos volvieron discípulos del señor Narada Maharaj. Y finalmente en el futuro se creyó que hubo un devoto muy grande de Krishna. Entonces usted puede entender, esa es nuestra situación. Hoy que somos, vida pasada que éramos. Hoy tenemos tal cosa, riqueza. Hoy uno puede ser un rey, pero mañana quiere ser el esclavo. Hoy uno es humano, pero no es necesario que no traiga a ser humano, puede ser animal. Entonces, por eso una persona vuelve de esa vida, no es necesario que otra vida va a ser así. En Shrimad Bhagavatam hay otro pasatiempo de Rahuga, el rey Rahuga. Rahugan, el rey Rahugan, estaba en un palanquín. Entonces, en ese tiempo no había jabón, había ni nada, solo era palanquín y todo. Entonces, el rey estaba dentro del palanquín. Entonces, entre los 4 personas que estaban cargando el palanquín, uno se enfermó. Entonces las 3 personas no podían cargar bien el palanquín. Entonces, ¿a quién lo vieron en el bosque? Vieron una persona así fuerte, que venga para dar servicio al rey. Entonces dijo, está bien. Entonces ya tenía 4 personas para el palanquín. Pero esa persona era una persona autorrealizada. Y él era un devoto de Krishna, muy avanzado. Entonces, 2 vidas anteriores, él era rey Bharat. Entonces, hoy yo soy conde de India. Actualmente, esta palabra en escritura es Bharat. Bharat. En la historia, hay varios reyes Bharat. ¿Usted sabe cuál Bharat es? ¿Usted puede decir? Ramchandra, hermano de Ramchandra Bharat, Edun Bharat, hijo de Shakuntala. Hijo de Shakuntala, también Bharat. Shakuntala o Raja Dushyanta. Dushyanta. Y Shakuntala, hijo Bharat. Hay varios Bharat en India. ¿Y otro Bharat era? Hijo de Rishabdev. Entonces hoy que conoce como India, Bharat es hijo de Rishabdev. A nombre de él, tomaron para poner el nombre del país India, Bharat. actualmente. Entonces él renunció todo, pero para hacer un error pequeño tuve que tomar en la vida de venado y no pudo terminar su vida espiritual. Y después de tomar la vida de venado, él tomó la vida de un brahmana, pero él actuó como mudo, ¿no? Porque él actuó como mudo para que nadie pudiera traer a él por el red de Maya, ¿no? Para que no pudiera ser atrapado por Maya. Entonces ese mismo Bharat empezó a caminar con el palacio. Pero como él estaba caminando, él empezó a ver que algunas hormigas estaban caminando en la calle. Entonces él puso el freno de emergencia. Entonces cuando él paró, entonces hay cuatro personas que cargan a palanquín. Entonces los tres estaban caminando a una velocidad y él de repente frena. Si él frena, entonces los tres tienen que frenar, y van a frenar los cuatro, pero adentro el rey va a ser así, adentro el palanquín. Entonces cada rato iba a palanquín así, pero después va a freno. Entonces, ¿qué pasa? El nuevo persona no frena, como... No, él dijo que, oye, cuatro hombres, ¿tú no sabes cómo manejar un palenquín? No es nuestra culpa, ese hombre es culpable. Él se va y de repente frena. Entonces dijo que, oye, maneja bien, camina bien. Entonces, nuevamente, cuando él fue a entrar, nuevamente se paró. Cada rato que caminaba había hormiga, paraba. Entonces el rey dijo, cuando vio a Yadbarat, él no sabía que era como un sabio, ¿no? Yadbarat. ¿El que dijo a Yadbarat? Parece que usted está muy cansado, él dijo. Usted está cargando el palanquín desde mucho. Él estaba haciendo chistes, burlando de él. Parece que usted es un niño pequeño, muy frágil, muy débil, ¿no? Usted no tiene fuerza. Entonces él quería decir que por favor cárguelo bien. Pero la hermana nuevamente hacía la misma cosa. Y ese tiempo el rey volvió tan iracundo, enojado, que yo soy el rey de Buda. Y usted es mi sirviente y no sabe servir a tu maestro pie, yo te voy a dar una lección, te voy a dar un castigo fuerte. Entonces el rey puso tan bravo que los tres otros empezaron a temblar, pero Yadbarat no temó por nada, él no tenía temor. Entonces la verdad es que hay dos tipos de personas cuando quedan calladitos, no saben. Dos tipos de personas en el mundo quedan calladitos por mucho tiempo. ¿Ah? Y los dos personas son quien, uno muy inteligente, otro muy brillante. Esas dos quedan, hasta que no hablan, no saben quién es. Entonces, normalmente en el mundo, la gente le gusta hablar mucho. Cuando él vino de Estados Unidos aquí, la gente estaba hablando. Y con voz alta. Él no podía ni cantar, ni descansar, ni ver. La persona estaba aquí y otro estaba ahí, estaban hablando y gritando así. Y por aquí, por allá, comunicando con uno, con otro, voz alta. Entonces, tanto la gente encanta hablar así. Entonces quería decir que tenemos un devoto que es un doctor, y una vez que fui a encontrar con él y dije que él tenía 10 termómetros en su mesa. 10. Entonces dije, ¿por qué 10? Oye, lo que pasa es y la gente habla mucho. Entonces, yo vine aquí para esperar cuando tiene su turno y es hablar y hablar y hablar. Entonces yo le dije a la enfermera, si apenas la gente viene, ponga el termómetro en la boca para que él quiera sentarlo ahí. Y así nadie va a hablar nada. Entonces nadie podía hablar con termómetro en la boca. La gente que habla mucho, oye, ponga termómetro, pero me queda así cerrado. Y todo el mundo calladito y hay paz. Por eso puso 10 termómetros. Entonces así es ahora mismo. La gente habla demasiado. Se la prueba explica. Que la cosa que habla mucho. Que actualmente no tiene mucho sentido. Hablan tanto que no tienen ningún significado y no beneficia. En la escritura habla de una rana, ¿no? Rana hace durante el lluvia, hace su sonido. Entonces, con vos algo él empieza a probar. ¿Usted ha escuchado alguna? Entonces, no es nada dulce, un sonido tan lindo como que fue una canción así por un pajarito. Pero el rana piensa que estoy cantando, que es lindo, estoy cantando, y voy cantando, toda la noche va cantando, guaca. Entonces él está pensando, con este voz lindo, yo voy a traer la parte femenina, ¿no? Mi novia, voy a decir una novia, llamando así. ¿Pero qué sucede? ¿Quién la trae con la rana? La serpiente. Ah, escuchando la rana. Ahí está, me está llamando. Le llaman a la novia. Pero él no ha llegado. Ya me está llamando una fiesta grande. La piedra dice, yo, wow, ese grande rana es para mí. Entonces ya viene celebra y abre su boca. Y el rana espera, esperando a la novia, pero ya viene la culebra y viene y come. Ahora, y eso se termina el canción lindo de la rana. También se ha comido por el serpiente. Entonces, en esa misma manera, si un humano va a perder tanto tiempo hablando cosas que no tienen sentido, entonces él queda haciendo de esa manera, solamente atrayendo la serpiente de la muerte, serpiente del tiempo, que viene y va a terminar a él. Shri Goswami explica, mi querido rey, en este mundo, en el mundo, hablar tanto cosas mundanas y leer y escribir no tiene límite. Uno puede hablar tanto del mundo y todo eso, no tiene, los libros están llenos, las revistas están llenas de cosas mundanas, eso no tiene límite. Cuando se va a viajar y con compañeros de viaje, se va a escuchar toda la vida de la persona, ya cuando llega la persona, ¿no? Y van contando todavía. Una vez estaba viajando y había señoras sentadas de frente y él estaba tratando de leer. Y esas tres señoras hablaron en voz alto todo el tiempo. Pasó media hora, pasó una hora, pasó dos horas. Y él estaba preocupado que no está la paz. Así es, tres señoras hablando de su vida en frente de él. Entonces, seis horas seguidamente estaban hablando. Entonces, él tuvo que decir, solamente dame 5 minutos y no hablo por la parte. Tanto que ellos hablan. Y hablan de toda su vida, toda la biografía de ellos, entre ellos, estaban hablando, toda la biografía. y él tuvo que escuchar todo con fuerza, porque estaba enfrente, estaba en el tren. Entonces, en esa casa que está pasando, en la vecina que está pasando, en la aldea que está pasando, en esa que está pasando. Ni ellos reciben beneficio a hablar de ellos, ni ellos dan beneficio a nadie hablando de ellos. Entonces, esas son las cosas mundanas que no dan beneficio a nadie. Las personas que están interesadas solamente en las cosas mundanas, entonces ellos no saben ninguna tema de hablar menos de este mundo. Ellos escuchan de todo este mundo, hablan del mundo, meditan en este mundo, no tienen otro conocimiento o interés. Pero ¿qué es lo que uno debe hacer? El humano debe desarrollar o el conocimiento espiritual. Entonces siempre uno debe hacer satsang, el reino espiritual, y siempre debemos leer y entender Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Entonces el rey Rahaguna, cuando él empezó a hablar así con palabras fuertes, él empezó a regañar y castigar a Durjana. Entonces, primera vez en su vida, Bharata, que él estaba con el mudo, empezó a hablar. Ahora que empezó a venir ya, ¿qué por decir? ¿Sí? 10 minutos. Entonces, él estaba pensando que cuando Rahugana empezó a hablar, le empezó a hablar tanto conocimiento y sabiduría, que el rey Rahugana pensó que quien se para no es una persona ordinaria, él no es un sirviente mío como yo estaba pensando, él es una persona sabio, una persona sensata, un sabio, wow, autorrealizado. Pero él dice que mira, usted es rey, yo soy el sirviente. Pero quién sabe, puede ser que en otra vida yo pueda ser el rey, yo ser mi sirviente, es muy posible. Entonces, este puesto de rey y de sirviente, en esta vida, ¿cuál es el significado? Y mira, dos vidas antes, ¿quién era Garbara? Mismo rey. ¿Pero qué pasó? Volvió Garbara. Entonces, no es gran cosa. Uno es rey hoy, mañana puede ser que no esté. Y él tenía ese beneficio de entender quién era él en vidas pasadas, ¿no? Ese conocimiento que tenía. Entonces, él dio mucho conocimiento al señor Rahugan, y Rahugan quedó muy satisfecho escuchando todo el conocimiento, y después le dio su reverencia completa y dijo que por favor perdóname, contra usted yo he hecho mucho ofensa, usted es un santo muy grande, pero usted me destruye a mi ignorancia, por favor, y me da conocimiento, ilumíname por favor. Y así el rey Rahugan ya sale de ilusión y empezó a adquirir conocimiento y le entendió y tomó refugio de Señor Krishna. Entonces, esa es la misión de nuestra vida, que nosotros debemos entender. La gente normalmente quiere adquirir más y más y más sin parar. Finalmente tenemos que dejar todo que sabemos adquirir en este mundo. Por eso es muy importante tomar asociación de los devotos y entender esta verdad, que nosotros estamos en un viaje, que vamos a venir para un tiempo y después vamos a salir enfrente para siguiendo viaje. Ni este plata es nuestra, ni esta casa es nuestra, ni este cuerpo es nuestro, ni este carro es nuestro. Nada es de nosotros. Solamente nuestros deseos son nuestros. A través del deseo podemos adquirir ese deseo para llegar a la morada de Dios. Entonces, en hablar de mercado es como cosa prestada, pues. ¿no? Hablando así, de mercado. O sea, pero él me prestó, Dios la había prestado todo a nosotros, hay que devolver. Entonces, por ejemplo, si adquirimos tantos préstamos de aquí y de allá, alguien prestó carro, alguien prestó la casa y vamos, corta la gente. Mira, tengo cargo, mira, tengo, pero si no vale la pena, yo tengo que devolver algún día. Prestado, ¿no? Así mismo en este mundo, Dios ha prestado a nosotros diferentes cosas para actuar de una manera buena, para ocupar eso en servicio del Señor. Lo estamos haciendo como que ese es mío, yo he ganado, pero no, lo he dado y se puede quitar. Lleva a quitar como no. Y entender que todo lo que tengo Cristo, lo que me hizo era un pedido de la vida, no me ha hecho yo mismo soy el disfrutador, yo soy el amigo mejor, yo soy el mejor disfrutador, yo soy el bien queriente de todo el mundo. Entonces, ese es el propósito de paz que estamos instalando en la boquita. Si sí, entregamos nuestra vida en el pie de los de Señor Krishna, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad del deber que tenemos y a la vez hacer servicio devocional, especialmente en Kali Yuga. Es importante cantar Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare. Es un mantra muy simple. Entonces, eso es lo que yo pido a todo el mundo, que por favor acepta este propósito muy simple de cantar el Mahamantra y siga viniendo en Satsang y pueden recibir mucha felicidad en la vida y después de esta vida también va a asociar con Krishna eternamente. Hoy hemos hecho un programa en la clase de Chaturmurti. Todo el mundo conoce como Charlie. Es la esposa de Janavis, que es el Ramangal. Entonces, él ha hecho buen arreglo para el Satsang Week programa. Para que todo el mundo puede arreglar. Entonces, nosotros vamos a seguir a Krishna, que siempre da bendición a esta familia. Que todas las entidades de esta familia vuelven devotos puros de Krishna. Y si no, si van a poder ver su programa y también aquí están dando bendición a todo el mundo, vamos a orar a Dios. Que todo el mundo que está aquí reunido, que reciben el misericordia de Dios. Y todo el mundo camine en el sendero de paz. Entonces, ustedes han escuchado mi prédica con tanto paz y tanto atención. Por eso quería dar muchas gracias a usted. Y si alguien tiene alguna pregunta o comentario, usted podría hacer. Él va a tratar de responder. Vale. ¿Ah? Sí, ¿cómo no? Quería hacer la pregunta. Entre más uno hace más, entre más uno sufre, porque entre más uno hace servicio devocional, entre más uno hace, más se sufre. Porque un chiste que no entendí. Vamos a preguntar a Charlie que vieron. Ella ha visto mucho gente en el mundo. Yo no vuelvo a duro de Krishna y empiezo a hacer bien. Esa pregunta, la respuesta es que desde muchas vidas estamos haciendo karma. Y si, según nuestro karma anterior hemos obtenido ese cuerpo. Y según karma de esta vida vamos a obtener otra vida. Entonces ese rueda de ciclo de vida y muerte y karma está siguiendo. Entonces ese cuerpo es la raíz de todos los problemas, de toda la miseria. Entonces lo que queremos hacer es cortar ese ciclo de vida y muerte y tomar residuos de Dios. cuando empezamos el servicio devocional, el Señor ve que mi devoto, ¿por qué voy a sufrir mis devotos para más vida? Mejor quiero liberar a él en esta misma vida. Entonces, aunque él ha hecho muchos pecados en la vida anteriores, el Dios piensa, vamos a terminar toda la cuenta en esta misma vida, vamos a darle todo reacción ahora mismo, para que él termine todo eso y regrese a donde él. No necesita tomar otra vida para pagar más sus reacciones que karma. Vamos a terminar esta misma vida. Entonces, el arreglo es que el devoto termina todo en esta misma vida y regresa a la morada. ¿Alguna otra pregunta? Sin temor, sin escuchar, sin pensar mucho, puede preguntarme. Sin dudar mucho. Ok, está bien, entonces. Vamos a hacer arti. Entonces vamos a para divalar. ¿Cómo va a ser aquí? ¡Viva!